En este momento en el que somos casi íntimos, quiero presentaros a la gente que me acompaña en este viaje. Un fuerte aplauso para Freddy Marugán aquí en la guitarra. Y para Roberto Bisut, que está enseguida ahí fuera, muy amable. Ellos me enseñaron que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Yo quiero pensar que su lucha está dando sus frutos y los juega. Con mucho cuidado, con mucho cariño y con mucho respeto. Esta canción se escribió dedicada a las madres de la Plaza de Mayo.